Porot Entertainment presenta a DJ Destructor. El disco más esperado del año después de Ataraxia Reload y Porot Alive. Destructor presenta Apocalipsis Tropical. El disco revelación del año. DJ Destructor. Incluye el éxito, el abasto, plena. Los pibes cumplieron, nos sentimos resarpados. Porque en el abasto hay un criadero nuevo. Próximamente, en varios puestos de venta de la Feria Permanente de Malvin Norte. Edita y distribuye Porot Entertainment.